siempre con mi llave. Que esté en tu casa, yo sé bien que no me cabe. Había olvidado que no vivo más aquí. Me entiendo, igual que antes recorrí el mismo camino. Igual que antes saludé a cada vecino y agradecí cada saludo para ti. Sé que te amo con este cuerpo que es más frágil que mi mente, porque me trajo hasta tu casa nuevamente. Con este amor que puede más que la razón. Sé que te amo y hoy que aprendí lo que es no estar más a tu lado, no hagas mi mundo tan vacío y desolado. Toma tu llave o ábreme tu corazón. Cuenta, abrí mi lado del armario y ante ese abismo tan profundo y solitario lloré el destino que es estar lejos de ti. Y ahora que ni mis ropas ya se rozan con las tuyas, que en esa cama yo no sé si a otro arrullas, no sé qué hacer con este amor ni a dónde ir. Sé que te amo con este cuerpo que es más frágil que mi mente, porque me trajo hasta tu casa nuevamente. Con este amor que puede más que la razón. No estar más a tu lado, no hagas mi mundo tan vacío y desolado. Toma tu llave o ábreme tu corazón.